que la gestión del conflicto, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo para acompañar el conflicto es tan solo un elemento que está en una función mayor, que es la cuestión de acompañar procesos con quienes trabajamos, con las comunidades con quienes ustedes están trabajando, ¿no? Gestionar el conflicto, aprender a trabajar con los conflictos que están haciendo, es parte de su función de acompañamiento, ¿no? Entendiendo así la gestión del conflicto, ustedes se salen del rol de administradores del conflicto, de personas que mantienen las cosas como tal. Hay un rol de acompañamiento que ustedes definen, ustedes acompañan procesos, y un elemento de ese proceso que acompañan es la gestión del conflicto. Pero no es lo que les guía, ¿no? Porque yo creo, aparte, que tienen mucha más chamba y hacen muchas más cosas, ¿no? O sea, no solamente tendrían que desarrollar una habilidad para ahora volverse gestores, gestoras del conflicto y expertas, expertos en negociación y resolución de conflictos, en cuestiones de paz, etcétera, ¿no? Sino más bien, esa labor de gestión del conflicto tiene un sentido en su función como acompañantes. Por eso, lo que les planteo en la capacitación, en el diplomado y lo que vamos a hacer en las últimas dos sesiones es generar un modelo de acompañamiento. Una manera de organizar la labor de acompañamiento que de por sí hacen ustedes todos los días con la comunidad donde están, con su propio colectivo, ¿no? Esa función que ustedes están teniendo, ¿cómo le damos una guía que nos permita mapear conflictos, trabajarlos, ¿no? Y a partir de ahí poder sacar lo que ustedes tienen que sacar, con la perspectiva que ustedes tengan, ¿no? Que seguramente es una perspectiva de un compromiso con ciertas cosas, con creencias y valores como profundos de ustedes, del trabajo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Y la idea es guiarles y crearles ese modelo que les permita a ustedes seguir trabajando, ¿no? Y ese fue un poco todo el chiste. Pero por eso es la diferencia y por qué nos salimos de este rol de administración del conflicto y nos pasamos a esta cuestión de aprendizaje y gestión del conflicto. Y la primera manera de hacerlo es cuestionar ese papel, ¿no? Si no, el primer papel, el de administrador a administrador del conflicto, es un papel que sale natural después de trabajar mucho en muchos espacios y de aprenderle el teje y maneja las cosas, ¿no? Si ustedes hacen eso y no hay un cuestionamiento y no hay una guía y no hay tiempo y no hay recursos y no hay una serie de cosas que les permitan a ustedes plantearlo de otra manera, todas y todos nos convertimos en eso. De aquí nadie se escapa, ¿no? O sea, nos lleva hacia allá. ¿Por qué? Porque la estructura nos come y así nos lleva. Aquí la idea es tener un enfoque, tener herramientas para que eso no nos coma, ¿no? Y para justo aprender un poco de dónde vamos. Y la mejor manera que yo he encontrado, de nuevo, en cosas un poco distintas a las suyas, pero que de verdad está denso, ¿no? Que es en el trabajo con víctimas y con otras cosas, es pensarnos como acompañantes, ¿no? Y pensar que los conflictos que luego salen son naturales, ¿no? Y entender por qué están y entonces ver cuáles son las causas que existen, modificarlos, ¿no? Pero entendernos como acompañantes, entender ese rol de trabajar el conflicto como una de las aristas más de nuestra chamba como acompañantes en procesos. Y eso es todo.